de pie. Te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. Una estrella roja en el cielo de marzo, que marca el camino de liberación. Estrella de luz desde el 71. Abrazo del alma, de vida y razón. Cantor en cantor, vamos nosotros. A este lo tenemos acá cerquita, pero hace pila que no conversamos con él. También otro que tiene canciones muy características y que también hemos agradecido tanto todos estos años. Julio Fernández, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan, compañeros? Un abrazo grandote. Bueno, bien, nosotros acá contentos, preparándonos para el viernes, que más allá de los pronósticos de las lluvias, que venimos ya duchos en eso, ¿no? Desde hace un buen tiempo, preparándonos para el viernes, porque va a haber una juntada que nos parece que va a dar mucha energía, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, creo que no nos ha parado nadie, no nos va a parar la lluvia, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Claro. Vamos bueno, a ver si se anima la lluvia al aparecer. Yo creo que no. Ahí está, ahí está. Y digo que va a ser un momento de encuentro precioso para compartir, perdón, intercambiar ideas, comer algo, tomarse un vinito, ¿viste cómo es? Y escuchar música, que nunca viene mal, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el encuentro me imagino que para ustedes como cantores también es entre ustedes, ¿no? Es muy bueno. Sí, sí, claro, claro, sí, sí, esto es una alegría enorme. Además, vos sabés bien que hay con algunos compañeros que venimos desde larga data, sí, haciendo camino, y es lindísimo reencontrarnos y escucharnos y cambiar ideas también con ellos, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Tiempos en los que no es tan fácil que uno diga voy a ir a escuchar a fulano, ¿no? En esta época son los grandes que vienen, yo qué sé, Paul McCartney, y vienen del cuanto más lejos mejor, y cuanto más distinto a nosotros mejor, pero que nadie está en contra, ¿no? Obviamente, te pueden gustar mucho gente que está muy lejos, pero los nuestros como que hemos perdido espacios. Es verdad, sí, es cierto. Y imagínate, además los cantores consecuentes, los que han sido, se han quedado siempre en la izquierda y todo lo demás, hemos perdido espacio absolutamente. Ah, sí. cosa que nos importa, por lo menos a mí me importa muy poco poder cantar para los compañeros y compartir estas reuniones tan lindas, es lo esencial para mí, ¿no? Así que por ese lado. Pero además se ha degradado mucho la difusión de música, ¿verdad? Sí. Yo qué sé, no quiero hablar mal de nada, pero se ha degradado mucho y es doloroso a veces escuchar algunas cosas, ¿no? Lo más complicado me parece que es el hecho de que es solo una cosa la que se puede escuchar, se te impone eso. No es en contra de nadie, que se escuche todo, pero todo. No, claro, claro. Sí, yo recuerdo muchas discusiones con otros compañeros y eso, y dice, se pasa lo que la gente pide. Eso es mentira, eso no es así. Es al revés. Los grandes consorcios imponen la música que le conviene y la música con la que hacen más dinero. Y la más fácil, además. Así que no, yo no creo que... Claro, por repetición, los gurises jóvenes entran en toda esa rosca de la música que se está pasando y todo lo demás. Pero es simplemente eso, es el viejo tema de la repetición, ¿no? Sí, esto fue siempre así, pero como que ahora me parece más acentuado, ¿no? Sí, es más acentuado, sí, sí, exactamente. Porque además se busca... que se piense lo menos posible, ¿no? Que la cosa sea muy superficial y mucho baile y mucho movimiento y muchas cosas, pero muy superficial todo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, a vos también te tenemos que preguntar, ¿desde cuándo cantás vos? Sí, yo llevo... Frente a los demás. Bueno, eso me delata un poco mi edad, pero yo ando, que me he expresado públicamente, llevo 55 años. Mirá. Sí. Y llevo 60 años de composiciones y que en Agado llevo como casi 60 años, así que llevo unos cuantos años, ¿no? Sí. Así que, bueno. Pero bueno. Viernes nos vamos a estar encontrando en un lugar que para vos para nada es desconocido. No. Es un lugar lindísimo, que hemos pasado veladas extraordinarias y que además siempre agradezco, ¿no?, la oportunidad que nos da para comunicarnos con los compañeros y todo lo demás, siempre con buena onda, con un buen audio, con compañeros que se esfuerzan para que las cosas salgan bien. Y es lindísimo, es un lugar muy, yo lo recomiendo, un lugar muy especial para la gente que esté escuchando ahora y no lo conozca, que lo vaya, lo disfrute, se pasa un momento fenómeno. Está muy bien. Bueno, Julio, el viernes nos encontramos allí, corriendo la lluvia nosotros y los temporales. Ajá. Así que se apronten. Bueno, dale, será un gustazo encontrarme con todos los compañeros y conversar, abrazarnos y ya, como vos decías, con los compañeros también de ruta que hemos compartido escenarios, algunos que no conozco, yo a Rulo lo conozco de escucharlo y todo lo demás, claro. nunca tuve oportunidad de charlar con él, así que va a ser bárbaro. Y bueno, así que nos vemos. Le hago una invitación a todos los compañeros que vayan, que además es una oportunidad también para colaborar, hacer finanzas, que es indispensable, ¿no?, para sí, la campaña y sí, todo lo demás. Y entonces nos vemos el viernes, entonces. Muy bien, te mandamos un abrazo. Dale. Y esa canción que ponía Mariana a los compañeros, que tanto agradecen todos los compañeros, vos lo sabrás también, ya te lo habrán hecho saber, pero siempre se agradece lo que es esa canción. No tiene una letra de más ni de menos, tan impresionante. Un abrazo grande, Julio. Dale, un abrazo para todos. Que pasen bien. Chau, chau, nos vemos. Sueñas los sueños de todos.